Tiempo para la actualidad local y vamos a quedarnos con grandes noticias de nuevo en torno al ámbito de la fotografía. Si nos siguen habitualmente, seguro que recuerdan que hace unos días conversábamos con Andrés Miguel Domínguez, con el fotógrafo ubriqueño, y también con su hijo Andrés Luis Domínguez, por sendos premios que habían conseguido en distintos certámenes, como puedan ser Monfoto 2020, en el caso de Andrés Luis, o por ejemplo, su padre Andrés Miguel, en concreto, pues uno de los concursos más destacados también en el ámbito internacional, en este caso un certamen fotográfico belga. Y ya entonces hablamos de diferentes temas y decíamos que, bueno, pues en este otoño-invierno, todos los fotógrafos a nivel mundial que suelen participar en los distintos certámenes estaban pendientes de los resultados, los fallos de citas muy destacadas. Y nada menos que anoche se conocían los ganadores de quizás, bueno, así además es considerado por los grandes expertos el concurso de naturaleza más importante a nivel mundial. Estamos hablando del Wildlife Photographer of the Year, y bueno, pues un concurso que organiza nada menos que el Museo de Historia Natural de Londres, con un resultado grandioso para un joven ubriqueño. Lo cierto es que, bueno, pues Andrés Luis, que ya decíamos estaba pendiente de posibles nuevos premios, conseguía ser premiado con esa máxima distinción, ganador en su categoría hasta 10 años dentro de lo que es este impresionante concurso. Por las horas que son, no podemos hablar con el propio autor, pero sí con su padre, con Andrés Miguel Domínguez, que nos escucha ya al otro lado del hilo telefónico y que le agradecemos que nos haya guardado estos minutos, este hueco. Andrés, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Pues nada, aquí estamos buscando este huequecito, ¿no?, para contarte un poco, que todavía la verdad es que no ha dado mucho tiempo a asimilar ni a compartir en redes ni nada, pero bueno, mira, algo te puedo contar, porque vimos en directo desde YouTube y desde Zoom, porque estaba también, digamos, en directo el niño online, y nada, para contestarte todo lo que me quieras preguntar. Pues ya decimos, antes que nada, enhorabuena, desde luego. Ya decíamos, por supuesto, orgullosísimo ya, al margen de los propios resultados, de que, bueno, pues veas cómo tu hijo además sigue tus pasos y tenga ese amor por la fotografía y por la naturaleza, ¿no? Sí, la verdad que sí, que le gusta mucho, y además, bueno, todo este tipo de cositas hace que le motiven más. Ayer todavía no había acabado, ya, papá, ¿cuándo vamos a ir al campo la próxima vez? Tranquilo, que mañana tienes que ir al cole por la mañana. Esta tarde nos entrevistan desde un instituto de Jerez, que la profesora, digamos, también tuvo un premio, la profesora se llama Ana Retamero, y tuvo un premio hace unos 10 años en la BBC. Y bueno, nos van a entrevistar con el Moodle, porque es desde un centro, desde un instituto de secundaria, y bueno, nos van a entrevistar los alumnos, ¿no?, con una serie de preguntas sobre el trabajo de Andrés, de mi niño, y alguna fotografía mía también. Uh-huh. Así que bueno, ahí estamos, ¿no?, ahora atendiendo a la gente que quiere conocer un poquitín más sobre nuestro trabajo. Y lo estábamos avisando, ¿verdad, Andrés?, que había esa posibilidad que se consumaba ya en esa ceremonia que se desarrollaba en la tarde de ayer. Bueno, pues a causa de la actual pandemia, este tipo de eventos, como veíamos también en Monfoto, pues se están desarrollando vía telemática. Pero bueno, en cualquier caso, pudisteis disfrutar, como decimos, de ese evento. Para las personas que nos estén escuchando y estén un poco al margen de lo que es el mundo de la fotografía de naturaleza, Andrés, ¿qué supone el Wildlife Photographer of the Year, este concurso que organiza el Museo de Historia Natural de Londres? Bueno, este concurso realmente, digamos, como para el cine los Oscars, ¿no?, el concurso más importante a nivel mundial, y ya te digo, a nivel, en cuanto a prestigio, a nivel económico, en todos los niveles, ¿no?, a nivel también en cuanto a la difusión hacia los medios de comunicación, y bueno, simplemente nada más que los números lo dicen, lo indican, ¿no? Cualquier concurso normalmente participan, que son muchas, ¿no? Entre 10.000, sobre 10.000 fotografías, quizá algunos también muy importantes, americanos, incluso llegan a rondar las 20.000 fotografías, pero este, todos los años, pues sobre 50.000 fotografías son las que participan. Nada más, el número ya nos está diciendo, ¿no?, de que es el concurso más atractivo hoy día, ¿no? Y bueno, hoy día, y la verdad es que lleva bastantes años. No recuerdo cuánto exactamente, pero rondando los 40, 45 años que tiene de existencia este concurso, que es organizado por el Museo de Historia Natural de Londres. Uh-huh. Y bueno, con el apoyo de la BBC antiguamente, ahora también tiene algún apoyo de este tipo, ¿no?, de medios de comunicación importante. Y bueno, y como digo, la verdad es que muy contento porque, bueno, él solamente lleva participando 2 años, y este año, ya te digo, ni siquiera ha tenido la mención, que ya una mención honorífica es importante porque es, digamos, de donde sale la ganadora, ¿no? Eligen unas 4 o 5 fotografías que son premiadas, y luego de cada 4 o 5, pues ya, como en este caso, pues en la que deciden desde la organización que es la ganadora de cada categoría. Uh-huh. Así es, porque hay que destacar ese aspecto. Es uno de los 15 ganadores, dentro de esas más de 50.000 fotografías presentadas, hay 15 ganadores, hay uno absoluto por distintas categorías de adultos y uno y bueno, pues categorías para jóvenes, y en su caso es el ganador dentro de la categoría de hasta 10 años, ¿verdad? Hasta 10 años, sí, sí. Uh-huh. Luego hay otra categoría de 11 a 14, que la gana, bueno, un italiano-americano, no sé, tendrá padre y madre. Y luego la ganadora de 15 a 17, que creo que era finlandesa, y Kinen, bueno, por el apellido, creo que es finlandesa. Sí, sí. Uh-huh. Y luego, hombre, también tenemos la suerte, en anfibio ha ganado un amigo mío extremeño que tiene una gran labor de trabajo en la conservación, digamos, en Centroamérica, ¿no? Jaime Culebra, y bueno, y la suerte también que en aves ha ganado la categoría un gaditano también, o sea, que hay dos gaditanos, de los 15 premiados en el mundo hay dos gaditanos ahí un poquito asomando la cabeza, ¿no? Entonces, bien, la verdad que muy contento. Luego la ganadora absoluta, pues ha sido un tigre, porque entre, digamos, de la ganadora de cada categoría, al final el jurado decide un ganador absoluto, que en este caso ha sido un tigre, ¿no?, abrazando un árbol, una foto con una luz muy bonita, y bueno, la verdad es que nada, un concurso que eso, ahora vienen estos días con que es una difusión enorme, saldrá en todos los medios de comunicación, y bueno, la verdad es que muy contento, el niño en el cole ahora ya lo suyo, pero bueno, él vamos, es consciente de la magnitud del premio, pero bueno, no sé hasta qué punto, ¿no? Uh-huh. Él, desde luego, ayer ya estaba pensando, papá, el año que viene tengo que hacer fotos para mandar. Digo, tú tranquilo, tú disfruta del campo. Sí, sí, yo lo que hago, disfruta del campo, y luego ya, si vemos alguna fotografía que gusta, pues venga, pues ya la enviamos. Porque precisamente, creo que era hoy, comienza lo que es para enviar fotografías de concurso, hasta el 10 de diciembre, si mal no recuerdo, ¿no? Ahora hay un plazo de presentación de fotografías, que luego todo este proceso acaba en lo que ocurrió anoche, ¿no? En lo que es la entrega de premios de este certamen. Uh-huh. Por ejemplo, en el caso de Andrés, tú sí que has conseguido 2 menciones honoríficas en 2 años distintos, pero quiero decir, ¿no?, con la gran cantidad de galardones, reconocimiento con que cuentas, es complicadísimo llegar hasta ser una de esas fotografías premiadas, casi imposible. Sí, la verdad que sí, que siempre, hombre, se dice que un fotógrafo de naturaleza, estar una vez allí una noche, ya, digamos que ya queda para el recuerdo. Yo, es verdad que tuve la suerte en 2012 con una fotografía que hice en el Parque Natural Los Arcos Locales, de una manita muscaria ahí entre niebla y tal, y estuve allí expuesta, estuve, digamos, allí en el salón donde ayer emitieron los premios, ¿no? Antes había un dinosaurio, el Salón Hince, que se llama, ¿no?, del Museo de Historia Natural de Londres. Uh-huh. Y normalmente, bueno, pues lo que hacen es una cena, ¿no?, para los premiados y un acompañante, y hacen allí la entrega de premios, se sube bueno, al escenario, dice unas palabras, pero claro, con el tema de la pandemia, pues lo han tenido que hacer online. Y luego en 2018, hace dos años, también con una fotografía de, bueno, de araña roja en una telaraña y tal, que esa la hice en Grazalema, pues también estuvo por allí expuesta, también estuvimos allí cenando y bueno, y en la entrega de premios. Así que bueno, mira, el chico va siguiendo los pasos, pero bueno, él ha ganado la categoría, que es un poco más importante. Hombre, ya se menciona allí, es muy, muy importante. Pero bueno, él ha empezado, digamos, bien, ¿no? Ahora lo difícil es mantenerse y disfrutar del campo, que es lo importante. Claro que sí. Estoy viendo por aquí, digo, para que yo creo que es complicado hacerse idea de la repercusión que tiene este concurso. Si entramos en Google, metemos el nombre del concurso, Wildlife Photographer of the Year 2020, salen 21.700.000 resultados. Y podemos ver perfectamente cómo se trata de medios de comunicación. Algunos de ellos todavía no han recogido los premios de anoche, porque esto, bueno, pues fue a última hora de la noche, hora inglesa, lógicamente. Pero bueno, pues por ejemplo en The Guardian inglés, medio de comunicación inglés, ese periódico ya se puede ver con el nombre de Andrés Luis, se puede ver en muchísimos medios especializados. Quiero decir que lo cierto es que este concurso llega a todo el mundo, y bueno, incluso hace un mes ya solo las fotografías finalistas ya era toda una noticia que se avanzaba, ¿no?, en todos los medios de comunicación más destacados. Sí, sí, normalmente ellos, bueno, son previsores y para darle un poquitín ya de... Hombre, no es que le haga falta mucha publicidad, pero sí es verdad que, bueno, que la gente está en su trabajo, en otras cosas, pues ellos ya un mes antes eligen una serie de fotografías finalistas y de las que son menciones honoríficas, ¿no? No los premiados no los exponen, ¿no?, al público, pero sí eligen una serie de fotografías para que se vean y bueno, y como también publicitando un poco que el evento está cerca, ¿no? Y bueno, y la verdad es que desde hace ya un mes, porque como he dicho antes, el trabajo que hacen en cuanto a la difusión y con los medios de comunicación es enorme, ¿no? Entonces por eso es el concurso más importante también, ¿no? Porque no se centra solamente en lo que es un concurso en sí, con una entrega digamos, de premios y bueno, y lo que conlleva también, ¿no?, la conservación por el medio ambiente y todo esto, sino que en cuanto a los medios de comunicación, bueno, hacen una labor enorme. También es verdad que tienen muy cerca los medios de comunicación, digamos, de los más conocidos, como la BBC, ¿no? Entonces, pero bueno, que ellos, que los ingleses en este aspecto lo tienen bastante estudiado, trabajado, ¿no? Y bueno, la verdad que hacen una labor enorme por la conservación del medio ambiente. Nosotros cuando vamos a estar en el museo, aparte por la mañana, no cobran por entrar, ¿no? Lo único que piden es, bueno, piden, vamos a ver, que está la opción de que dones, ¿no? Igual que ayer durante la red de transmisión, pues tú puedes donar una cantidad porque ellos la utilizan para lo que es el conocimiento del medio ambiente, ¿no? Lo que es para la ciencia y la conservación, ¿no? Y todo este dinero pues va a proyectos, como he dicho antes, de este tipo y bueno, y también para el mantenimiento de lo que es el museo, porque el museo la verdad es que es una maravilla. Y también ahora ellos, hombre, para no solamente, hombre, evidentemente no viven de donaciones ni del concurso, ¿no? Porque ellos ahora tienen también una tienda, ¿no? Una tienda allí dentro del mismo museo y con las fotografías ganadoras pues hacen camisetas, postales, tazas, bolsos. Bueno, la verdad es que bueno, que es algo que es impresionante. De hecho, este viernes comienza, ¿no?, esa exposición de la fotografía ganadora. No sé si también una selección de las que han entrado como finalistas. Lo cierto es que la fotografía de Andrés Luis va a ser una de las que integren esa exposición, que es destacadísima a nivel mundial y que también incluso va recorriendo otros países, creo. Sí, sí. La exposición al final serían todas las ganadoras y, bueno, y la ganadora de categoría y todas las menciones honoríficas que se consideran también premios, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la verdad es que quedan muy bonitas, ¿no? En unos salones con una luz apropiada para la observación de esa fotografía, en unos paneles luminosos. Y abajo, pues viene, bueno, unos pies de foto amplios, ¿no? En el cual pues aparece el texto de donde se hizo la fotografía, un mapita donde se concretamente se tomó, ¿no?, la imagen, y el texto explicando cómo se hizo la fotografía. Y bueno, la verdad es que, mira, Ubrique va a estar ahí, una cosa importante que no he comentado, sí, sí. Y es que, claro, en el caso, normalmente cuando hace la fotografía no siempre la tomas dentro de lo que es el término municipal de Ubrique. Entonces, vale, pues dice Parque Grazalema, vale, lo incluye, pero es que esta la tomó en el trasvase. Entonces, cuando a mí me mandaron los textos, ¿no?, pues ponía fotografía tomada en el sur de España. Entonces, también es verdad, es un poquito para que se conozca el pueblo y tal, aunque Ubrique es muy conocido, evidentemente, pero bueno, no está mal, ¿no?, que en el ámbito también de naturaleza. Y entonces los textos, pues le pedí que incluyeran, en vez de sur de Andalucía, que pusieran Ubrique. Y esta mañana, lo que me han comentado, oye, pues mira, pues sí aparece fotografía tomada en Ubrique, tengo que mirar bien, pero en el libro, porque ahora también hacen un libro con todas las fotografías, ¿no?, que está a la venta, y hacen un libro en el cual aparecen las ganadoras, todas las premiadas, que son todas las menciones, que creo que rondan sobre las 100 fotos aproximadamente, y bueno, y ahí aparece el texto en el cual se comenta que fue tomada aquí en Ubrique, en Cádiz, al sur de España, ¿no? Y además la tomó ahí en el trasvase en primavera, hace dos primaveras. Y nada, él quería, porque se pone muy bonito, no sé si recuerda ahí que sobre mayo en esa zona, ¿no?, la zona de los bujeos, la zona del trasvase, hay una planta que se llama suya, que es roja, y cubre todos los prados, y es muy bonita, ¿no? Y bueno, yo iba paseando con él y, papá, mira la tarabilla y tal, ¿por qué no la hacemos? Yo, es verdad que como foto de tarabilla tenía muchas hechas, en nieve, bueno, en hielo, ¿no?, ahí en Grazalema. Pero digo, mira, pues sí, es verdad que queda muy bonita con el fondo rojo, con esos toques un poco primaverales. Y entonces, claro, es una zona donde pasa gente andando y tal, porque era justo prácticamente pegada a la zona donde, digamos, cae el agua del trasvase, un poquitín más arriba. Y bueno, le digo, mira, pues ahí el jaino lo podemos montar porque, hombre, pasa mucha gente y se quedan mirando y tal. Digo, mira, pero podemos hacer una cosa, llevamos el coche, tú te pones la ventanilla de atrás, abrimos la ventana y nos ponemos en esa zona, porque las aves, como comenté el anterior, ¿no?, que estuvimos hablando... Sí, la otra entrevista. Se confían, sí, están acostumbrados a los coches y tal. Y entonces, evidentemente, nos quedamos ahí, y desde el coche pues empezó, digamos, este ave, ¿no?, la taradilla, a cazar insectos, tal, y bueno, y la pudo hacer desde la ventanilla. Uh-huh. Y la verdad es que quedó bonita, ¿no?, porque se posó en una planta, que es una especie de zanahoria silvestre, y empezó a doblarse, y eso es lo que ha gustado en el concurso, que se ve la planta justo en equilibrio, justo aguantando el peso del ave con ese fondo, digamos, de estas flores, ¿no?, de la suya, que es roja, que la verdad es que es muy, muy bonita, y que es muy común ahí en la zona esta, ¿no?, de Ubrique. Es lo que destacaban, ¿verdad?, anoche, durante la ceremonia, hablaban de ese equilibrio perfecto, es lo que se destaca en esta fotografía, y la composición como tal, ¿no? La verdad es que también los presentadores, los colaboradores de la gala destacaban dentro de la fotografía el valor de la composición, el colorido, para las personas que nosotros, por supuesto, vamos a publicar esa imagen, pero para las personas que nos estén escuchando, ¿cómo se lo podemos explicar? Como decías, ¿no?, se trata de ese pequeño pájaro, una tarabilla, sobre esa planta, el tallo parece que va a romperse, pero no, está justo de forma equilibrada. Y con un fondo de flores, de plena naturaleza allí en el trasvase, como decías, que no se sabe exactamente, está cerrado el fondo, pero bueno, sobre todo se destacaban esos valores, ¿no? Composición, el equilibrio, etcétera, ¿no? Sí, en este concurso, mira, hay concursos, digamos, que miran fotografías muy, muy, muy artísticas, ¿no?, que parecen prácticamente pinturas. Muchos concursos. Este concurso le gusta mucho lo básico a cuanto a composición, que sea una composición correcta, pero también, digamos, que el comportamiento es muy importante para ello. Puedes ver fotografías que algunos digan, uy, esta fotografía, pero si ellos la premian es porque han visto un comportamiento, digamos, especial de digamos, de esa acción del animal, ¿no? Uh-huh. O incluso de una planta, ¿no? Porque también hay una categoría de plantas. Y aquí, bueno, pues les gustó esto, ¿no? Les gustó que el ave parecía que tenía controlado, ¿no? Hasta dónde podía posarse, porque lo habría hecho más veces, evidentemente, los animales son, digamos, tienen unas costumbres. Y a ellos les gustó la composición, digamos, ese fondo, ¿no? Con toque rojo de la suya. Con verde, ¿no? Y luego, digamos, la planta, que creo que era una zanahoria silvestre, cómo se dobla justo y el ave mantiene el equilibrio. Y bueno, esta gente, ya te digo, que hasta para el tema de los títulos, a mí me han cambiado los títulos las dos veces y al niño yo, evidentemente, en los títulos, bueno, los poetas tienen una cabeza, yo le puse primavera, ¿no? Por los colores, spring, uh-huh. ¿No? Le puse. Y me dijeron que sí le podían cambiar título, y por supuesto, ya era la tercera vez, ¿no? Y a ellos les gustaba, ¿no? Equilibrio perfecto, ¿no? Perfect uh-huh. balance. Y nada, la verdad que sí, que tiene un toque más poético el título. Uh-huh. Así que bueno, y ayer, bueno, ya te digo, la verdad que estuvieron hablando un tiempo, ¿no? Un gran sí, sí. tiempo sobre la imagen. Uh-huh. Analizaron la imagen con expertos incluso uh-huh. y, sí. como decimos, hay que dar ese valor además, evidentemente, ¿no? A este joven ubriqueño, por lo que esto supone, pero incluso por lo que están haciendo de promoción de Ubrique en nuestro entorno, porque yo estoy viendo ahora mismo la imagen, por ejemplo, como decía, en The Guardian, en ese medio de comunicación inglés, y puedo leer: en primavera, los prados cerca de la casa de Andrés en Ubrique, en Andalucía, España, están llenos de flores, bueno, y hace referencia a la fotografía, se promociona, ¿no?, nuestra localidad también a través de el arte de la fotografía, como en este caso las fotografías de naturaleza. Pues Andrés, te tenemos que dejar porque nos has dedicado además este hueco que tenías para nosotros, y agradecerte muchísimo que nos hayas acompañado. Y bueno, pues apuntar eso que nos decía, ¿no? Ayer, por tanto, en la ceremonia hubo conexión en directo, no era algo grabado, sino que conectaron en directo con vosotros a lo largo del desarrollo. Sí, el niño, digamos que con los jóvenes, bueno, con los ganadores de cada categoría, ¿no? Conectaron en directo en la, digamos, lo que era en el momento de ir diciendo los premios, ¿no? Ponían, entonces, nada, estuvimos ahí una tarde de control técnico de mi habitación para que todo saliera correctamente. Pero bueno, ya ellos dieron las indicaciones y tal. Y luego también mandamos algunas grabaciones, hay una por ahí, no sé si saldrá en algún momento, que es el niño explicando cómo hizo la fotografía, y bueno, y luego la que salió pues un poco diciendo que estaba contento, y bueno, lo que la acceptance speech, ¿no?, que se dice en inglés, ¿no?, lo que es el discurso de ganador o de cuando se le da un premio, ¿no? Y bueno, la verdad que sí, que ahí estuvimos él online y nosotros ahí detrás, que no se nos viera, pero ante cualquier emergencia él sabrá mano al niño por si de alguna forma se perdía la conexión o algo. Uh-huh. Pero vamos, ya te digo que esto empezó allí a las 7:15, tuvimos que conectar, que son las 8:15 de aquí, y bueno, allí lo que es la gala comenzó a las 9 de aquí, que eran las 8 horas inglesas, y bueno, hasta las 10:30. Yo te digo, no he dado tiempo todavía ni a ver nada, ni compartir un poco en Instagram, y ya está, ¿no? Porque había que descansar, habíamos tenido un día un poquito ajetreado con que todo saliera bien técnicamente, y bueno, así que nada, pues muchas gracias por contar con nosotros para explicar, digamos, lo que ocurrió en el evento. Gracias desde luego a ti, enhorabuena, trasládale a tu hijo Andrés Luis, con quien hablamos la pasada semana, desde luego esa enhorabuena de nuestra parte, felicitación para toda la familia, y bueno, pues estamos de enhorabuena todos desde luego en Ubrique con esta joven promesa, no promesa ya, una realidad desde luego, pero bueno, que tiene muchísimo tiempo por delante para disfrutar de la fotografía de la naturaleza y consiguiendo ya premios como ese, el Wildlife Photographer of the Year en la categoría hasta 10 años. Se trata de un concurso organizado por el Museo de Historia Natural, una de las entidades más antiguas en torno a la protección de la naturaleza que existe en el planeta. Así que Bueno, pues desde luego, chapó. Y Andrés, muchísimas gracias por habernos acompañado y de todas formas seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, un abrazo. Bueno, un saludo, hasta luego.